Predicaba un día Jesús en el templo de Jerusalén, cuando de pronto los maestros de la ley y los fariseos se presentaron con una mujer que había sido sorprendida en adulterio, diciendo: Maestro, esta mujer ha cometido adulterio. En la ley de Moisés se nos manda darle muerte a pedradas. ¿Tú qué dices? Jesús hizo como si se desentendiera del caso, pero ellos insistieron. Entonces Jesús les ordenó: El que de vosotros se halle sin pecado, tire contra ella la primera piedra. Los acusadores fueron escabulléndose uno tras otro hasta quedar solos Jesús y la mujer. Entonces el maestro le preguntó: Mujer, ¿dónde están todos esos? ¿Ni siquiera uno de ellos se atrevió a condenarte? Ninguno, señor. Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Tomando un día consigo a Pedro, Santiago y Juan, Jesús los llevó a un monte muy alto. Allí, su rostro se volvió resplandeciente como el sol, y su ropa quedó blanca como la nieve. Aparecieron el profeta Elías y Moisés y hablaron con él. De pronto, una nube luminosa los envolvió, y de ella salió una voz que dijo: Este es mi hijo, mi elegido. Escuchadme. Atemorizados, los discípulos miraron a su alrededor, pero ya no vieron a nadie más que a Jesús. Al descender del monte, este les ordenó: No contéis esta visión a nadie, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. En una ocasión en que Jesús predicaba, levantóse un doctor de la ley y con ánimo de tentarle le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué se lee allí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien has respondido. Haz eso y vivirás. Pero, ¿quién es mi prójimo? Contó entonces Jesús esta parábola. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones que, después de apalearlo y despojarlo de todo, se marcharon dejándolo medio muerto. Bajaba casualmente por el mismo camino un sacerdote, y aunque lo vio, pasó de largo. Igualmente un levita que iba por el mismo sitio y lo vio, siguió adelante. Pero pasó por allí un samaritano que iba de camino, y cuando lo vio, se movió a compasión. Se llegó a él, le vendó las heridas lavándoselas con aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura lo condujo a una posada, atendiéndolo con toda solicitud. Al día siguiente sacó 2 denarios para entregárselos al posadero y le dijo: Ten cuidado de él. Si gastas algo más, ya te lo abonaré a mi vuelta. ¿Quién de estos 3 te parece que se portó como prójimo con el que cayó en manos de los ladrones? Aquel que tuvo compasión de él. Anda, y haz tú lo mismo. Según iban de camino hacia Jerusalén, Jesús entró en una casa donde una mujer llamada Marta lo hospedó. Esta mujer tenía una hermana, María, la cual se sentó a los pies del Señor para escuchar sus palabras. Marta, atareada en las cosas del hogar, dijo a Jesús: Señor, ¿te parece bien que mi hermana me deje sola con todo el trabajo de la casa? Por favor, dile que me ayude. Marta, Marta, andas preocupada por muchas cosas. Sin embargo, una sola es necesaria. María ha escogido la mejor parte, y nadie podrá quitársela. En una ocasión en que Jesús enseñaba a la gente, una mujer que lo escuchaba exclamó: ¡Feliz la mujer que te dio a luz y crió a sus pechos! Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. En otra ocasión, y para demostrar cuánto se alegra Dios por un pecador arrepentido, contó esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor le pidió la fortuna que le correspondía y partió a tierras lejanas, donde la perdió viviendo licenciosamente. Al ver que no le daban de comer ni siquiera el alimento de los puercos que tuvo que cuidar para subsistir, volvió a la casa de su padre y le dijo: Padre, he pecado contra Dios y contra ti, y ya no merezco que me llames hijo. Pero el padre ordenó a sus criados que le pusieran ricos vestidos y prepararan un festín, pues declaró: Este hijo mío estaba muerto y ha resucitado. Lo habíamos perdido y lo hemos encontrado. Llegado Jesús a un lugar donde lo esperaba mucha gente, vino un hombre y arrodillándose ante él, le imploró: Señor, ten compasión de mi hijo porque es epiléptico y está poseído por el demonio. Tus discípulos no han podido curarlo. Jesús hizo que se lo llevaran. Enseguida dio una orden y salió del muchacho el demonio que lo poseía. Desde ese instante quedó curado. Los discípulos preguntaron a Jesús: ¿Por qué no hemos podido curarlo nosotros? Porque tenéis poca fe. Pues os aseguro que si tuvierais fe tan solo como un granito de mostaza, le diríais a ese monte: quítate de ahí y ponte allí. Y el monte cambiaría de lugar. Y nada os sería imposible. Para demostrar quiénes irán al cielo, Jesús relató esta parábola. Había un hombre rico que todos los días daba espléndidos banquetes. A la puerta de su casa yacía un mendigo llamado Lázaro, que cubierto de llagas, ansiaba saciarse con las migas que caían de la mesa del rico. Mas nadie se las daba. Al morir, Lázaro fue llevado por los ángeles al cielo. Murió también el rico, pero fue arrojado al infierno. En medio de los tormentos exclamó: Padre mío, Abraham, compadécete de mí y envíame a Lázaro con agua, pues me abraso en estas llamas. Respondióle Abraham: Acuérdate de que recibiste bienes durante tu vida, y Lázaro al contrario males. Y así, este ahora es consolado, y tú atormentado. Las gentes llevaban sus niños a Jesús para que los bendijera. Los discípulos al verlo los reñían, pero Jesús, llamando así los pequeños, dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de Dios es para los que son como ellos. Os aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y estrechaba a los niños entre sus brazos y los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Dijeron a Jesús un día que su amigo Lázaro, hermano de Marta y María, estaba enfermo. Aunque Jesús sabía que ya había muerto, fue a su casa. Allí hablaron así, él y Marta. Si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Pero sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo otorgará. Tu hermano resucitará. Sé que resucitará en la resurrección, en el último día. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Sí, Señor. Y creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido a este mundo. Jesús, profundamente emocionado, se acercó poco después a la tumba y ordenó: Quitad la piedra. Señor, tiene que oler ya, pues hace 4 días que murió. ¿No te he dicho que si tienes fe, verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra y Jesús, mirando al cielo, exclamó: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Y luego exclamó con voz potente: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió de la tumba. Tenía las manos y los pies ligados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús ordenó: Quitadle las vendas y dejadle andar. Al ver todo esto, muchos de los judíos que habían ido a visitar a Marta creyeron en Jesús. Otros, sin embargo, fueron a contar a los fariseos lo que Jesús acababa de hacer. Entonces, los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron una reunión urgente del Consejo Supremo. Allí dijeron: es necesario tomar alguna medida. Sí, claro. Este hombre está haciendo muchas cosas sorprendentes. Si lo dejamos continuar así, todo el mundo va a creer en él, con lo que las autoridades romanas tendrán que intervenir y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Caifás, que era sumo sacerdote, los interpeló así: vosotros no sabéis por dónde andáis. No comprendéis que os conviene que muera un solo hombre por el pueblo y no que toda la nación perezca. A partir de ese momento, tomaron el acuerdo de dar muerte a Jesús.